El tema de hoy, el autor de estas lecciones, ha colocado como estrella y cetro. ¿A qué o a qué se estará refiriendo realmente? Y aquí entramos ya en el número 24, que es casi el último capítulo de esta semana. Número 24, del 15 al 17, porque aparece una nueva parábola de Balaam. Interesante, Aarón, porque se han usado varios capítulos en relación a este incidente. Podría haber sido muy corto el incidente, pero por algo Dios está dejando toda esta instrucción. Capítulo 22, 23 y ahora el 24, porque me parece que las enseñanzas están detrás de todo esto que se va a estudiar. Mira allí, de los versículos 15 en adelante, está la otra parábola que Balaam va a decir para nuestra reflexión, en realidad, en el día de hoy. 15 al 17. Y tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, aquí hay una profecía bastante interesante. ¿Sabe que yo reflexiono sobre el hecho de que Dios está usando, a pesar de lo incorrecto que es este hombre, que está tratando de ganar, lucrar con su profesión de profeta, entre comillas, ¿verdad? Dios lo está usando para lanzar algunas profecías que van a ser decidoras y que van a alcanzar incluso al Nuevo Testamento. Claro. Porque él está haciendo alusión a algún hecho importante. Incluso algunos autores mencionan de que este Balaam, de alguna manera, fue el primer mago que estuvo... De esos hombres sabios. Cuando se habla de mago, en realidad no es la misma connotación de ahora, sino hombres sabios de que estudiaban los acontecimientos, los hechos, las historias, y sacaban conclusiones. Como los que fueron a adorar a Jesús. Que ellos siguieron una estrella, y la estrella los guió efectivamente hacia el lugar donde Cristo nació. Y Balaam está hablando de esa estrella. Y de esa está hablando Balaam. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que en los comienzos del pueblo, incluso todavía no entrando a Canaán terrenal, ya estaba siendo profetizado que vendría un Mesías, nacería, incluso serían guiadas las personas por esa estrella. Que toda la historia de Israel se centra en ese Mesías. Si sin el Mesías no es necesario tener un pueblo. El pueblo era el pueblo de la descendencia, y de la descendencia de ese pueblo tendría que venir el Mesías. Por lo tanto, la centralidad del Mesías en la historia del pueblo es trascendental e importante. ¿Cómo debe ser en nuestra vida también? En nuestra vida Cristo debe ocupar un lugar importante, porque de lo contrario no sacamos nada con ser cristianos, con ir a la iglesia, con devolver el diezmo, con guardar el sábado, si no tenemos al Mesías allí en el corazón, a Jesús habitando en nuestras vidas. Ahora mira, nosotros hemos visto desde el punto de vista de Balaam la historia, pero aquí detrás de esto está Balak, el rey de Moab, de ese territorio, están sus príncipes y están escuchando estas cosas. Sí. De alguna manera, esta gente también está recibiendo amonestaciones, está viendo que ese pueblo es bendito, que no puede ser maldecido, está viendo que ese pueblo va a surgir, va a crecer. Nadie lo va a detener. Ahora, no habría sido lo lógico decir, sabe que después de todo esto que he escuchado, me voy a rendir a este pueblo. Quizás ellos van a tener misericordia. Si Dios los bendice, a lo mejor también podemos recibir una bendición. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando el pastor, el predicador, levanta la congregación, la anima y hace un llamado. Muchas personas escuchan toda la predicación. Y quizás a lo mejor entienden los conceptos, pero no dan el paso de la decisión de decir, yo me entrego al Señor. ¿Por qué se dilata la gente? Aquí puedes tener un ejemplo tú de que Dios no es un Dios que se ciega, no es un Dios que se limita a no hablar, sino a mostrar con hechos que Él es un Dios misericordioso y que está llano a salvar a las personas. Primera cosa, Balak no había estudiado certeramente o concienzudamente la Escritura, Por lo tanto, no sabía que yo no iba a ser tomado. Sí. Seguía contra la corriente a pesar de la bendición, tercera vez que está dando bendiciones Balán al pueblo, porque no puede maldecirlo. Claro. ¿Por qué él no tomó otra posición? Bueno, pasa lo mismo con nosotros, tú bien lo estás diciendo. Cuando se interponen nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestro egoísmo, que fue lo que en el fondo se interpuso con Baal. Y ese egoísmo, vuelvo a insistir en algo que dije días atrás, ese egoísmo no permitió incluso él de ser un instrumento adecuado, porque posiblemente él podría haber sido una bendición para este pueblo, para el rey. Y si él hubiese entregado un mensaje adecuado, posiblemente este pueblo habría sido bendecido. Tal vez no en ganarle a Israel, pero Dios los habría bendecido. Si nosotros aceptamos las bondades de parte de Dios, vamos a recibir bendiciones. Pero no las recibimos porque nuestro corazón está dividido. Nuestro corazón está dividido entre lo que yo quiero, entre lo que son mis pensamientos, los que son mis prioridades, y que no me permiten abocarme a las prioridades de Dios. Ahora estoy pensando en que este pueblo al final fue destruido porque ellos buscaron ese camino. Uh-huh. Y también estoy pensando en Israel, que muchos, casi prácticamente todos, no entraron en Canaán justamente porque buscaron su camino. Sí. Buscaron su decisión, tomaron decisiones equivocadas, no creyeron a Dios. O sea, esto de la bendición de Dios no solamente está dada para los que, llamémosle nosotros, los cristianos y los gentiles, sino para todo el mundo. Uh-huh. Y el gentil, como en el caso de Balaam, podría haber cambiado la historia si él hubiese cambiado su posición, su mirada, ¿no es cierto?, hacia el dinero, lo hubiese fijado en Dios, no hubiera jugado con la tentación, no se hubiese acercado tanto que al final la tentación lo tomó y lo aferró. El Balak podría haber cambiado la historia si él hubiese hecho caso a lo que estaba viendo, mirando. Ellos no venían a atacarlo a él. Uh-huh. Él se estaba poniendo, ¿no es cierto?, en una posición que no era la correcta, incluso estaba tomando decisiones, como lo dijimos la semana, anticipadamente, sin saber que efectivamente ellos no iban a atacarlos a ellos, sí, porque había ya un dicho de Jehová. Entonces, todos esos hechos, todas esas circunstancias que están pasando, nos indica que nosotros tenemos que aprender una lección bastante interesante sobre esto y muy buena. Quizás nuestra primera consulta para cualquier hecho o situación que nos venga, sea Dios la primera consulta. A veces nosotros actuamos precipitadamente ante situaciones, un accidente, muchas cosas. Yo recuerdo un hermano de la iglesia que trabajaba en la compañía de teléfono. ¿Sí? Yo tenía un problema de teléfono, no sé, algún problema había. Y le comenté un día que tenía ese problema. A ver, hermano, voy a ir a su casa a mirar qué pasa. Uh-huh. Y trajo todo su instrumental, puso el instrumental a un lado. ¿Cuál está el problema? Ah, yo creo que aquí está el problema. Pero hermano, me dijo, ¿sabes? Vamos a orar primero. Uh-huh. Uno está pensando que estas son cosas simples, que él las domina, las maneja, pero me enseñó una lección que ante las cosas más simples hay que poner a Dios en primer lugar. Bueno, si nosotros hacemos aquello, vamos a estar rescatando los principios, los consejos que a través de lo que hemos conversado en estos días podemos destacar. Podemos perder mucho si hacemos privar nuestros intereses. Nuestros intereses siempre van a ser atractivos también. Y de una u otra forma el enemigo va a proveer también para que esos intereses puedan ser de una u otra forma satisfechos. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque si miramos al Señor y dejamos que el Señor controle nuestras vidas, aunque sea oro, plata, riqueza, posición y una cantidad de cosas que el enemigo nos ofrezca, nosotros no podemos claudicar e ir contra el Señor, porque la mejor decisión que podamos tener, tú hacías mención a algunas personas que, y tal vez nos está escuchando alguien que está postergando una decisión de bautismo por tanto tiempo, hágalo ya, es lo mejor que puede hacer, porque va a tomar parte con el Señor y esta estrella que iluminó el nacimiento de Cristo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y Él puede iluminar nuestras vidas también. Claro. Quiero terminar leyendo el versículo 25 del capítulo 24 como una reflexión. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. ¿Qué lograron después de toda esa pérdida de tiempo? Nada. ¿Cuánto se habría ahorrado? Dios tiene caminos que son mucho más lindos y preciosos. Así es. Sígalo usted. Que el Señor los bendiga en este día. Bendiciones.